Bienvenido a Is My Sound, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical dedicada a mostrar el submundo de calidad a todos los oídos inquietos del planeta. Te esperan rutas alternativas en clave de rock, metal y punk en todos sus formatos, conducido por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, un vehículo imprescindible para conocer nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música Is My Sounds. Llegamos al Ecuador de esta tercera temporada de Is My Sounds. Tras 6 semanas en activo circulando por el submundo nacional e internacional, y así seguiremos cada martes, hasta el 16 de diciembre en ismysounds.wordpress.com. Te doy la bienvenida una semana más. Vane Balón hablándote con el corazón en la mano mientras te doy las gracias por estar al otro lado escuchando cada entrega del podcast. Este es el 6º programa lleno de música alternativa de calidad. Hoy disfrutarás de blues con aires de garage, stoner rock, doom metal, punk rock, sludge metal y mucho más. La primera parada es en Las Palmas de Gran Canaria. Igual a cero nos prestan la pieza Another Place para que puedas disfrutar de un arranque de programa especial. Voz femenina y música vinculada al metal alternativo. El talón de Aquiles del grupo, formado en 2012, fue encontrar vocalista definitivo, pero dicen que lo bueno se hace esperar. Y al final, parece que encontraron la pieza que le faltaba al puzzle grupal. Pega tu oreja al primer single del grupo, repito, Another Place. Yeah. Shake, shake, shake, shake, shake to the right. Dualidad musical en pro del sonido rasgado, crudo, a veces acorde al garage, otras al blues oscuro, con intenciones folk, así son Fellows, dos músicos vallisoletanos forjados en otros grupos locales conocidos. En su biografía se presentan así: formado en Valladolid el verano del 2013 por Manuel García, de Royal Suite, Los Royal, y Manuel López, de Radum. Saturados, aburridos, directos, encarados, toscos y bruscos, solo la edad de una ciudad como esta explican el desarrollo de estas personalidades que por las mismas solo pueden formar un dúo, eso sí, de amigos. Sobre el tema elegido, Shake in Cold Blood, dicen: blues a medio tiempo, descarnado y nocturno, con pasajes a la mencionada película de 1967. No hay más palabras para ti, querido oído inquieto. Ahora te quedas con uno de los temas del EP After Saturn. Sigue Is My Sound en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. Madrid. Este ha sido el lugar de la parada que efectuamos para escuchar un híbrido entre rock y metal con muchos detalles que me recuerdan al heavy rock. Los artífices son Inercia, creados en el año 2012, músicos experimentados cuyo primer LP, llamado igual que el grupo, fue grabado en octubre del año en el que se juntaron, bajo la producción de Andrés Cobos, Ándice, baterista de Saratoga. Has disfrutado del primer single que eligieron del disco, Tic Tac, y ahora escapada internacional a Suecia en clave de rock. Stonewall Noise Orchestra desarrollan varias facetas dentro del rock. La pieza New Age Inc. se encuentra dentro del disco Salvation del año 2013 y es la cara del hard rock facturado por estos suecos que han estado por tierras españolas en septiembre, embarcados en una gira apoyada desde varios medios alternativos, entre ellos Distrito V, plataforma musical alternativa que abrió online en noviembre del 2010. Además, es desde donde realizo este podcast. Si pegas escucha al disco de Stonewall Noise Orchestra, vas a encontrarte con diversos ángulos que forman la definición musical del grupo. Llevan a término hard rock con influencias del stoner rock. Una pasada tenerlos en este programa. Gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, ¿qué tal? Soy Chus, cantante y guitarra de Ingrávito. Estamos presentándoos Diario de un susurro que grita, nuestro nuevo disco, y esto es un saludo muy especial para toda la gente de Is My Sound. Diario de un susurro que grita es el título del nuevo trabajo de los pamploneses Ingrávito, nuestros autoestopistas, unos invitados de lujo que hoy se han subido a bordo de Is My Sounds en la tercera temporada que está desarrollándose con mucha intensidad. Una más es el corte del plástico elegido para esta ocasión. Ellos llaman a su estilo metal transgénico. Yo lo defino como metal contemporáneo. Tú quédate con lo que quieras. La definición más acertada en la que no vamos a discutir es metal de calidad. En septiembre retomé las entrevistas del blog Distrito V con The Sick Scythe, joven formación de la provincia de Tarragona. Así abría el texto. La juventud es un punto importante cuando se trata de frescura. En lo musical, el paso del tiempo va mellando ese riesgo que a veces se necesita para coartar la composición automática en busca de fórmulas que funcionen. Si solo se piensa en hacer lo que se quiere, nacen propuestas espontáneas como la que realizan desde este grupo. Su disco se llama Born to Kill. Cuenta con 12 cortes desarrollados con altas dosis de hard rock a la antigua usanza, incluyendo un sonido crudo con actitud punk rock. Del plástico suena Hanging Around. Después prepárate para otra escapada internacional, esta vez a Bélgica y en clave metal. We'll be right back. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. Black metal, sludge metal, definiciones compositivas que sirven para orientarte sobre lo que escuchas. Las tres acepciones mencionadas están dentro de la propuesta que ofrecen Dieuille desde Bélgica. Rebuild es una de las dos piezas contenidas en Acceptance Rebuild, publicado en 2013. Este año cuentan con otra entrega de dos composiciones llamada Shock Denny. Intrigantes, conceptuales, ambientales, tres palabras que describen el carácter musical de los belgas, especialmente indicados para oídos inquietos que buscamos profundidad musical en clave instrumental. Ya llegó la última parada, con la que apagamos el motor de Is My Sounds hasta el martes que viene. Estamos en Alicante con Fall to Overcome, metal alternativo y dosis de hardcore. Esta pieza, Mentes de Papel, es del disco Camino a la Ignorancia, grabado en 2013. Me despido no sin antes recordarte que compartas el programa con tus conocidos, por email, en tus redes sociales, boca a oreja, como tú prefieras. Siempre es para que más oídos inquietos se suban a bordo de Is My Sounds. El martes que viene, séptimo programa dentro de la tercera temporada en ismysounds.wordpress.com, también en iVoox, en iTunes, en archive.org, en las principales redes sociales de Distrito V, Facebook, Twitter, Google+, Musicase. Servidora, Vane Balón, te estaré esperando con los brazos abiertos para mostrarte otra nueva ruta por el submundo musical de calidad. No faltes. Moda se renueva cuando entenderán. Esto no es opcional, es mucho más complejo de entender. No puedes opinar cuando ayer no eras nada. Para que mañana ya no quieras saber.